Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio de apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y en estos momentos tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit. Está un poquito fresco, así que si todavía no salen de sus casitas, pues vayan con esa idea de que no está haciendo mucho calor, que el sol está, pero sí se siente fresco. Recuerden que el día de ayer las temperaturas también descendieron por la tarde, hubo viento, un poco de lluvia, un poco de todo, ¿no? Dijo aquí, estamos en YouTube y vamos a hacer lo que nos dé la gana, dijo el clima. Como si no lo hiciera constantemente, ¿no? A veces hablo del clima como si fuera una persona, ¿no? Como si estuviera jugando ahí con nosotros, de decir, vamos a poner un poquito de frío, ahorita que ya están acostumbrados al calor, vamos a poner un poquito de lluvia, ahorita que ya se acostumbraron a la nieve, etcétera, etcétera. Pero bueno, el cielo estará principalmente nublado el día de hoy. Tenemos un viento que corre a 4 millas por hora en estos momentos, con una humedad de un 73% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 51, con cielos muy nublados. Hay una probabilidad de precipitaciones de un 9%, es una probabilidad mínima que sería a partir de las 12 del mediodía, si es que cae un poquito de lluvia. Para el día de mañana miércoles esperan cielos soleados con temperatura máxima de 76 grados, mínimas de 56. Nos esperan el índice de rayos ultravioleta alto, va a estar todo moderado tanto el día de hoy como el día de mañana. Para el día jueves 22 de junio, ya aumentando aquí un poco la temperatura y con ello pues también el índice de rayos ultravioleta. Temperatura máxima para el día jueves de 83 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a aumentar a partir de las 2 a las 6 de la tarde. Para el próximo viernes 23 de junio se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 56, con cielos soleados y despejados. Se espera un 10% de probabilidad de que caigan precipitaciones y se espera que a las 12 del mediodía el próximo viernes vaya a estar haciendo viento a las 12 del mediodía, ¿ok? Vuelven los ventarrones. Para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 59, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes vayan preparando su semanita y para que pues podamos ver esta variación. Está tranquilo el clima, está agradable. Se me hace un poquito raro, un poquito extraño, porque habían dicho que este año el calor iba a estar todavía más fuerte y yo lo veo como que medio tranquilo. Entonces, será que el próximo mes, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical. Disculpen, es que estornudé, entonces tuve que apagar el micrófono. Vámonos a la pausa, seguido de la reflexión, y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Quiero que me digas que no hay mujer que más admiras.

ratón guía. Un ratón se apoderó un día de la brida de un camello y le ordenó que se pusiera en marcha. El camello era de naturaleza dócil y se puso en marcha. El ratón entonces se llenó de orgullo. Llegaron de pronto ante un arroyo y entonces el ratón se detuvo. Oh, amigo mío, ¿por qué te detienes? Camina, tú que eres mi guía. El ratón dijo: este arroyo me parece profundo y temo ahogarme. El camello dijo lo siguiente: voy a probar. Y fue avanzando por el agua. El agua no es profunda, apenas me llega a las corvas. Entonces el ratón le dijo: lo que a ti te parece una hormiga es un dragón para mí. Si el agua te llega a las corvas, debe cubrir mi cabeza en varios cientos de metros. Entonces el camello le dijo: en ese caso, deja de ser orgulloso y de creerte un guía. Ejercita tu orgullo con los demás ratones, pero no conmigo. Me arrepiento, dijo el ratón. En nombre de Dios, ayúdame tú a atravesar este arroyo. Autor: Jalal al-Din Rumi. Y recuerda, amigo y amiga, la siguiente frase: confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Albert Bandura.

baje Dios y lo vea, y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo, míralo bien, y poco a ti, y poco a quien. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe desgaste. Morena gata, ay me mata, me mata y me levanta. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno. Suave bien, bien, que nadie como tú me sabe acercarte. Yo te cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde, me destroza, todo siempre es poca y muévete bien, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer un café. Mejor. ¡Vamos! in my stones. Let it rain, I hide your plane in the thing. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And cheap vibes are better. You know me. In anticipation for precipitation, stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star, baby, cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sunshine we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, took a note from solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Siempre estarán presentes, pero debes trabajar en ellos. En el amor, permite que tu pareja también forme parte de las responsabilidades. Hoy es un buen día para planear algún viaje, pero no uno físico, sino uno interior. Tauro, este martes será ideal para reencontrarte con tus amigos. Una gran opción es planear una fiesta o una cena. Trabaja en tus habilidades de comunicación y evita el consumo de cualquier cosa que afecte tu salud. Géminis, la meta principal de este día debe ser la relación de pareja. El amor se trata de dar todo por una persona, así que enfócate en ello. En el trabajo es mejor esperar a que las condiciones del mercado sean favorables. Muévete con osadía, hoy tienes la oportunidad de recargar tus energías. Cáncer, tu pareja se debe dar cuenta por sí misma de algunos problemas. En lo laboral no te preocupes de lo que tus enemigos dicen de ti. El estrés puede ser dañino, así que debes liberarte de él y concentrarte en el presente. Leo, enfrenta las malas vibras. Los astros te recomiendan buscar soluciones y mantener la esperanza. Deja de vivir el día a día y cultiva tu ambición y satisfacción. Ten en mente un sueño. Virgo, en el amor puedes esperar recibir lo mismo que das. La reciprocidad es importante en una relación. Pregúntate si das tanto como recibes. Rompe la rutina y busca sorpresas en tu vida con espontaneidad. Libra, en las relaciones de pareja es muy importante la honestidad. Acepta que no eres hábil en todo. En lo económico, revisa tus gastos. No te olvides de cuidar tu alimentación, sobre todo tu salud. Te sentirás mucho más enérgico. Escorpión, las relaciones amorosas sólidas llevan un plan para superar los desafíos. Ambos deben comprometerse. Trata de resolver los conflictos con tus compañeros de trabajo. Alejarte del internet puede ser beneficioso para cuidar tu salud. Sagitario, este día puedes tener relaciones familiares complicadas, pero no dejes que esto te cause conflictos. Si consideras adquirir una vivienda, puede ser recomendable no comprar, sino alquilar. Evita excesos y caprichos momentáneos. Capricornio, evitar criticar o ser agresivo con tus amigos y pareja No pierdas la moralidad y pon en orden tus asuntos. Mantén lejos a todos los que no saben apreciarte. Acuario, no permitas chismes y falta de comunicación en tu relación. Supera tu miedo al éxito y sal de tu zona de confort. Si quieres tener nuevas oportunidades, deja de poner excusas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Este martes es un buen día para tener un momento con tu pareja y compartir sus sueños y anhelos. Deja atrás las experiencias del pasado y dale al día de hoy el lugar que se merece. Acepta los problemas como oportunidades y ve hacia adelante. De la mañana con 3 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y los tragos amargos y todo lo que antes viví, si han valido la pena, me trajeron a ti. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres, yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás, yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú, cada día es mi día favorito desde que estás. Tú, eres lo que necesito de lunes al infinito. Estirar el tiempo un poquito más de ti. Tú sabes que si me pidieras bailar una vida contigo, mi amor, no diría, no diría que no. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú me besas y me sabe a caramelo y sal. Si me quieres, yo te quiero muchísimo más. No me importa dónde estés, si estás, yo quiero estar. Cada día es mi día favorito desde que estás. Tú, cada día es mi día favorito desde que estás. Tú, eres lo que necesito. De lunes al infinito. Algo bueno hice para que hoy estés aquí. Descubriste lo bonito en cada cicatriz y por eso esta canción te la regalo a ti. Cada día es mi día favorito desde que estás. Que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve. Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me llueve. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Tú diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Yo estoy buscando un melao. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Amor, es que usted se alejó mucho. Y yo de lejos no veo bebé. Te coge, pero te coge. Barranquilla me da yo. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9 de la mañana con 14 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y nos vamos a ir con información de ciencia y tecnología. Bueno, la primera nota que les traigo el día de hoy, no sé si ustedes han visto o han escuchado, para los que tenemos la aplicación de Netflix, disculpen, mi perrita se dio un buen suspiro ronquido, ¿la escucharon? Si no la escucharon, ahí está, miren otra vez. Pero bueno, hoy les voy a hablar sobre Fake Profile, que es una serie de Netflix, por ahí está. Yo la empecé a ver, yo creo que al día que salió, y la verdad pues la quité. Se me hizo como que un poquito, no me lo imaginaba así, pues demasiado sexual se podría decir, ¿no? Entonces pues ya no la seguí viendo, pero al parecer pues es una de las que está ahorita en la lista top de Netflix y parece una telenovela, cierto, ¿no? Dice, podría parecer una telenovela cliché, pero no lo es. Dice que la nueva serie de Netflix que está en boca de todos, Fake Profile, es un thriller erótico sobre una aventura sexual que termina mal y tal vez cae en la línea de otras producciones como Obsession y 365 días, y eso pues dicen que no la hace mala. La sinopsis de la serie refiere a Camila, que es interpretada por la actriz Carolina Miranda. Ella abre su perfil sensual en una aplicación de citas buscando al hombre de sus sueños. Encuentra uno muy guapo llamado Fernando. Sin embargo, no es soltero ni se llama Fernando. Camila cae en una trampa y todo se convierte, dicen, en una pesadilla. A partir de ese momento, pues la protagonista de esta historia hará cualquier cosa por descubrir quién es realmente Fernando, que es interpretado por el actor Rodolfo Salas, por lo que buscará desesperadamente la verdadera identidad del tramposo y le hará pagar una por una cada mentira que le dijo y cada promesa que le hizo. Camila no sabe que está entrando en un intricado laberinto de apariencias que engañan, arrastradas al sexo prohibido y a los poderes que matan, según refiere la plataforma de contenidos bajo demanda. La serie de 10 episodios proviene del afamado productor Pablo Illanes, más conocido por su trabajo en el The Search for Frida, Machos y ¿Dónde está Elisa? El elenco de Fake Profile incluye a los actores Carolina Miranda como Camila, Rodolfo Salas como Fernando o Miguel, Manuela González como Ángela, Lincoln Palomeque como David, Víctor Mayarino como Pedro y Mauricio Genao como Adrián. Y cabe mencionar que Miranda pues ha estado en las producciones de ¿Quién mató a Sara?, Las Bravo, Señora Cero y La Mujer del Diablo. No sabía que el productor era es el de Search for Frida. Me imagino que es en español, ¿no? Buscando a Frida, que estuvo buena esta serie. Voy a corroborar ahorita más adelante si es el mismo, si es la misma. Entonces, ¿vale la pena ver Fake Profile? La verdad no es de mis tipos, así que en mi lista pues no está, no va a estar, porque lo primero que empecé a ver no me gustó, así que pues allá está, en gusto se rompen géneros, ¿no? El portal de crítica cinematográfica de Rotten Tomatoes no ha emitido una puntuación de esta serie en Netflix, sin embargo, algunos portales de entretenimiento han emitido sus puntos de vista respecto a dicha producción. El sitio LeisureBite refirió que el programa contiene todos los elementos para que sea más entretenido, contiene grandes giros en la trama que definitivamente, dice, te dejarán conmocionado. Por su parte, el sitio digital Mafia Talkies dijo que Fake Profile es moderadamente interesante, realmente no hay mucho que hacer, no estarías perdiendo el tiempo si decidieras verla, es lo que dicen. Así que si ustedes la quieren ver y me dicen, oye, Nessie está buena por esto y por lo otro, entonces pues me gustaría escuchar sus opiniones, ¿no? Porque sinceramente no creo que yo la siga viendo. Les digo, el primer capítulo ni siquiera llegué a la mitad, ni allá un poquito antes de la mitad de la mitad. Pero bueno, eso soy yo, ¿no? En otra información, la inquietante teoría de Toy Story sobre Woody podría cambiar tu forma de ver las películas de Pixar, según este artículo. Existe una teoría desconcertante sobre The Toy Story, que le da un toque inquietante a las películas. La teoría se centra específicamente en Toy Story 3. Si ya vieron la película, pues ya saben de qué se trata. La de Toy Story 3 se estrenó en este mismo mes, pero hace 13 años, ¿ok? Y la película pues sigue a la pandilla cuando son llevados por error a la guardería de Sunnyside, donde Woody, que es Tom Hanks, tiene que convencer a los otros juguetes de que no han sido abandonados por Andy para que puedan volver a tiempo antes de que se vaya a la universidad. Sin embargo, durante su estancia en la guardería, pues los juguetes se enfrentan a otros obstáculos, como el Ocelot o Hoggy, el Ned Beatty, que a pesar de su simpático nombre, pues se revela como el principal antagonista de la película, o sea, el malvado. Y los espectadores pues se enteran en un flashback de que Daisy, la querida dueña de Lots O, lo abandonó accidentalmente. Cuando volvió con ella, pues descubrió que le había sustituido por un nuevo oso, Lots O Hoggy. Pues fue este acontecimiento pues el que lo convirtió en malvado. Y tras llegar a Sunnyside, decidió gobernarla como una prisión y convertir a los demás juguetes en sus secuaces. A lo largo de los años, muchas teorías han establecido comparaciones entre la experiencia de Lots O y lo que vive Woody en la Toy Story original, que es la de 1995. Y la teoría dice que al incluir a Lots O en Toy Story 3, los guionistas de Pixar están mostrando en qué podría haberse convertido Woody si Andy le hubiera sustituido cuando él y Buzz Lightyear del Tim Allen se quedaron atrás en Pizza Planeta. En Reddit, una teoría de un fan dice lo siguiente, dice: creo que Woody es completamente capaz de todo lo que hizo Lots O, pero Woody siempre tuvo un niño. Si Andy hubiera comprado un nuevo juguete de Woody en la primera película, creo que Woody habría resultado igual que Lots O. Ambos son líderes y pasan por grandes pruebas para recuperar a sus respectivos niños. Además, vemos el lado oscuro de Woody en la primera película, cuando empieza a ser sustituido por Buzz. Lots O es básicamente una versión de Woody sin el niño. Y vistas de este modo, pues las escenas de Lots O en Toy Story 3 pues adquieren un cariz totalmente nueva y mucho más perturbador. A principios de este año se informó que tanto Woody como Buzz, que es Tim Allen, volverán en una quinta entrega. O sea que, en pocas palabras, dicen que el malo de la 3, pues también hubiera sido Woody, si no hubiera habido un niño y se también se pudo haber convertido en el malo o algo por el estilo. Yo no, pues la verdad no sé tanto, pero de las películas, pero esa sí la vi. Igual vi otras también, las otras. Pero bueno, vámonos a otra información. Un buque de drones acuáticos y aviones están buscando un submarino turístico que iba hacia el Titanic. Un buque con capacidad para operar drones bajo el agua y varios aviones de la Guardia Costera estadounidense y de las Fuerzas Armadas canadienses, equipados con alta tecnología, son parte del operativo que trabaja contrarreloj para encontrar al submarino turístico desaparecido en el Atlántico. ¡Wow! Con 5 personas a bordo que iban a ver los restos del Titanic. Dice: nuestras tripulaciones de la Guardia Costera de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y el sector privado han estado trabajando día y noche para traer todas las capacidades que tenemos para encontrar el sumergible y ubicar a estas personas, apuntó este martes en una entrevista en ABC News John Mauger, comandante de la Guardia Costera. Fíjense, cuando yo vi esta nota hace unos días, pensé que se trataba pues de un submarino no tripulado. No sabía que estaba tripulado. Imagínense, ay no, qué horror. Y es un submarino turístico. Bueno, durante toda la noche, precisó, varios aviones han volado sobre el área de búsqueda ubicada aproximadamente a 900 millas del Cabo Cod de Massachusetts, donde se presume que podrían encontrarse el submarino. Podría estar en la superficie o bajo el agua a una profundidad de hasta 13,000 pies, que son unos 4,000 metros de profundidad. a medida que continúan con la búsqueda, dicen que están ampliando las capacidades para poder buscar también bajo el agua. Y también tienen una embarcación comercial con vehículos operados por control remoto, que son los drones acuáticos. Aunque no hay un listado oficial, en las últimas horas se han conocido detalles sobre los ocupantes del submarino. Y entre ellos está Hamish Harding, que es un empresario y explorador británico, según aseguró el director general de Action Aviation, Mark Butter. Harding, de 58 años, es presidente de esta empresa y posee varios récords mundiales Guinness, incluido el del tiempo más largo en atravesar la parte más profunda del océano en una sola inmersión. Y antes del comienzo del viaje, el propio explorador informó a través de las redes sociales del mismo y publicó en Instagram fotos del sumergible y de él firmando una bandera para la misión hacia el Titanic. También viajan a bordo del Titan, nombre de la embarcación que pertenece a la empresa Ocean Gate Expedition, el empresario británico pakistaní Shahzada Dawood y su hijo Suleiman Dawood, según un comunicado de la empresa Engro Corporation, de la cual Dawood, quien es el descendiente de una de las familias más ricas de Pakistán, es vicepresidente. Como piloto del aparato estaría el francés Paul-Henri Nargelot, confirmaron a la prensa varias personas cercanas al conocido como el señor Titanic. A lo largo de su carrera, Nargelot ha liderado varias expediciones al Titanic y ha supervisado la recuperación de una gran cantidad de artefactos del naufragio. La Guardia Costera de Estados Unidos inició el lunes pues una extensa operación de búsqueda con ayuda de Canadá para localizar el submarino. Ocean Gate Expedition reportó el día domingo a las autoridades la desaparición del aparato con 5 personas a bordo, el piloto y 4 pasajeros. Según la propia compañía, la embarcación cuenta con suficientes provisiones para que los tripulantes puedan sobrevivir en su interior durante 4 días. En su página web, la empresa ofrece viajes de 8 días y 7 noches para visitar los restos del Titanic con un precio aproximado de $250,000. Los restos del Titanic, que se hundió tras colisionar en un iceberg en 1912, si no lo saben de esto, si son muy jovencitos, pues ahí está la película para que la puedan ver, se llama Titanic. Bueno, se encuentran a una profundidad de alrededor de 3.800 metros y a una distancia de aproximadamente 640 kilómetros de la isla canadiense de Terranova. El Titán, remolcado por el barco Polar Prince, partió el día viernes desde San Juan de Terranova, en Canadá, hacia el lugar del hundimiento del Titanic, fue lo que señalaron los medios locales canadienses. Ocean Gate Expedition es la única compañía que tiene un submarino capaz de llegar al fondo del océano para ver los restos del Titanic de cerca. Pues esperemos a que los encuentren bien y que todo haya sido una falsa alarma, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tan alto que duro es caer.

9 de la mañana con 34 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre el té verde. El día de ayer cuando hablamos sobre los alimentos que te ayudan a quemar grasa, pues en uno de ellos venía el té verde. Creo que fue el día de ayer o fue el día viernes, no recuerdo. Pero bueno, te voy a dar algunos beneficios y te voy a hablar un poquito más de el té verde. El té verde puede ayudar a la pérdida de peso y esto se debe a que no tiene calorías. Sin embargo, los consumidores deben de asegurarse de vigilar su ingesta de calorías de otras fuentes de alimento, así como ser físicamente activos. Recuerden que el té verde es rico en sustancias polifenólicas y estas sustancias son fitoquímicos que tienen actividades antiinflamatorias. Si ustedes a veces se les olvida, porque a mí también se me olvidan los fitoquímicos, y que pues son las mismas sustancias polifenólicas, nomás acordamos que es antiinflamatorio, ¿ok? Y por lo tanto, pues el té verde puede ayudar a prevenir varias condiciones de la salud que están estrechamente relacionadas con la inflamación. Aquellos que tienen sensibilidad a la cafeína, ya saben, y que pueden desarrollar algún tipo de reacción alérgica, hay que evitarlo. ¿Por qué? Porque te puede pegar ansiedad, irritabilidad o insomnio después de tomar el té verde. El consumo excesivo de un gran té verde también puede estar asociado con un daño hepático, así que pues siempre hay que tomar todo con moderación, nada con exceso, todo con medida. El té verde es rico en diversos compuestos bioactivos como catequinas y polifenoles, que son importantes antioxidantes que ayudan a combatir el daño celular y a reducir la inflamación. De hecho, hay muchos tipos de té y variaciones que ya habíamos mencionado, ¿verdad?, el día de ayer, o el día el viernes. y en ellos, pues, cualquiera de sus variaciones, pues, puede ser bueno para tu salud, siempre y cuando, pues, no eres alérgico a la cafeína. Y el té verde, recordamos que tiene cafeína termogénica y esto interfiere positivamente pues, en el control del peso y también mejora el rendimiento físico. El té verde tiene el aminoácido L-teanina y puede mejorar la función cerebral, el funcionamiento de las neurotransmisiones y también puede ayudar a aumentar los niveles de energía. Y debido a los compuestos bioactivos activos en el té verde puede ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y también puede ayudar a reducir los niveles de azúcar en la sangre. ¿A ustedes les gusta el té verde? ¿Lo han consumido? ¿O tal vez nunca lo han tomado y tal vez piensan? Cuando te pones a dieta y vas con un nutriólogo, te recomiendas ciertos té. Yo me recuerdo cuando iba con un nutriólogo en México, me recomendó el té uva ursi o algo así, o ulsi, uva ursi. Y ese era para la retención de líquidos, por lo visto estaba reteniendo líquidos. En esa ocasión también bajé bastante de peso, pero ahí sí no comía cero carbohidratos y ceros azúcares. Y casi pues no comía nada, no comía balanceado en pocas palabras. Sí bajé bastante peso, pero pues no era tan saludable como uno piensa, ¿no? Sobre todo porque en esas ocasiones pues yo comía carne roja. Entonces imagínense, mi sistema nervioso simpático pues estaba pues mucho más activo, mucho más simpático. Pues eso estaba generando que hubiera un poco de malestar, ¿no? Posteriormente. Y bueno, el consumo excesivo puede aumentar los niveles de presión arterial y causar insomnio debido al contenido de cafeína cuando tú tomas té verde en exceso. Y demasiado té verde también puede causar daño hepático y también pueden causar problemas digestivos como el dolor de estómago o vómitos, así que hay que tener cuidadito. El té verde te ayuda a combatir el cáncer porque contiene una catequina llamada epigalocatequina 3-galato o es la EGCG, que es un antioxidante natural que ayuda a prevenir el daño celular y reduce el riesgo de cáncer. El té verde también te ayuda a mejorar la función cerebral, contiene menos cafeína que el café pero suficiente para producir un efecto. Y también contiene el aminoácido L-tianina, que puede trabajar sinérgicamente con la cafeína para mejorar la función cerebral. Así que tiene muchos beneficios, así que beber té en cantidades normales pues puede ser muy provechoso para ti, pero beber en cantidades muy altas puede causar también dolor de cabeza, problemas para dormir, obviamente por la cafeína, inclusive te puede causar vómito y diarrea cuando tomas en exceso. Entonces aquí está, pues este té verde pues siempre ha sido recomendado por muchos médicos y por lo general no le hace daño a la mayoría de la gente. Eso no quiere decir que a ti no te caiga mal, así que si vas a empezar y si es la primera vez, pues tómalo con medida, muy poquito, y así vas viendo si te hace daño o no te hace daño, ¿ok? Y bueno, esto, este artículo lo saqué de Microsoft Star Health y esta información fue proporcionada por una persona que tiene un bachelor, una licenciatura en nutrición con 5 años de experiencia desde Argentina, y su nombre es Luciana M. Cherubin. Entonces ella fue la que dio toda esta información, ¿ok? Y bueno, en compañía parece, o en colaboración de Carolina Castro y bueno, Luciana M. Cherubin, y es una historia de Iyanolua Oyetunuji. Ahí está. Bueno, ahí está todo, ¿no? Con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. De la mañana con 43 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que estamos abarcando el manual para el maestro del libro Un Curso de Milagros y estamos hablando sobre el capítulo 3, que nos habla sobre cuáles son las características de los maestros de Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la característica número 6, que se titula indefensión. Y con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Ok, vamos a hablar sobre la indefensión. Recuerden que el día de ayer hablamos sobre el júbilo, El día viernes hablamos sobre la mansedumbre, el día jueves hablamos sobre la tolerancia, el día miércoles sobre la honestidad y el día martes sobre la confianza, ¿no? Y aquí ya les estoy abarcando pues todas estas características que van a ser 10. Y hoy en la sexta nos habla sobre la indefensión. Se los repito para que no lo olvidemos. Recuerden que el día de ayer les dije no hay que olvidarlas y ponerlas en práctica y decir hoy es el día en que sí, lo voy a recordar. Y así podemos hacer como que un repaso de todo por día, como si tuviéramos un examen todos los días, ¿no? De decir, a ver, ¿cuáles son las que ya has visto? ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Para que así podamos ponerlo en práctica. Y aquí en la indefensión, pongan mucha atención, lo primerito que les voy a leer, son cortititos, de hecho, pues, en el júbilo y la indefensión están en la misma página y parte también de la anterior, ¿no? De la mansedumbre. Pero bueno, en la indefensión, los maestros de Dios han aprendido, dice, a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzando hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidable y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que ahí no había nada. Lentamente al principio permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. ¡Wow! Qué hermosa característica de los maestros de Dios en la indefensión. ¿Cuántas veces nosotros sentimos la necesidad de defender nuestra idea y queremos callar a los demás? Cuando nos están diciendo algo, tal vez ya nuestra mente ya está debatiendo lo que la otra persona está diciendo. Suele suceder cuando en ocasiones pues uno se cree conocedor o muy conocedor sobre el tema, ¿no? No importa la edad que tengamos, a veces uno piensa que lo sabemos todo, ¿no? Y con más razón, entre más años tengamos, pues probablemente nos creemos más conocedores de la vida. Y ahí vamos enseñándoles a nuestros sobrinos, para los que no tenemos hijos, y a los que tienen hijos, pues a los hijos, de decirles cómo es la vida, ¿no? Decir, ¿tú qué sabes? O sea, yo te estoy diciendo porque ya tengo muchos años de experiencia, ¿no? Pero realmente, un maestro, una característica de un maestro de Dios, no tiene que defender nada contra la verdad. A veces uno escucha ciertas cosas que no está de acuerdo, ¿verdad? Y para los que han escuchado de Luisa Hale, en Facebook ella tiene una página pues que está activa. Ella falleció hace unos años, pero tiene libros como Tú Puedes Sanar Tu Vida y tiene otros libros de superación, de motivación, y muchos de ellos vienen ejercicios como para que hagas un tipo de meditación. Y el día de ayer, sin querer, estaba leyendo un extracto de que pusieron ahí de los pensamientos o de los ejercicios que ella pone en alguno de sus libros, y era muy similar a lo que nos habla el curso de milagros. De hecho, creo que lo publicaron en un curso de milagros, en uno de los grupos o una de las páginas, ya no recuerdo, pero estaban en las de un curso de milagros. Y uno que decía no quiere, o sea, el que no opine al respecto sobre un tema porque no estás de acuerdo, no quiere decir que lo esté aceptando. Y decía, significa que es que yo me elevo, decía ahí, ante esos conceptos. Y cuando dice yo me elevo ante esos conceptos, no te está hablando del ego, sino que simplemente, si hablamos de conciencia, si hablamos de despertar, pues cuando estás despierto y cuando tu conciencia está pues guiándote, pues no te dejas bajar por el ego, ¿no? No te dejas sumir por lo que nos dice el ego. Entonces, es bonito, ¿no? A veces recordar esto, o sea, que en la verdad, o sea, cuando tú sabes lo que es verdad, no tienes por qué defenderte. Tal vez vamos a escuchar muchas ideas absurdas, muchos comentarios absurdos, a mucha gente que cree tener la razón y que se creen muy sabios, o que se creen muy espirituales, o que se crean lo que se crea, ¿no? Pero cuando tú sabes lo que es verdad, lo que realmente te llena de paz, entonces no tienes que defender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque como lo decía al final, cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Cuando yo ya no tenga la necesidad de defender mi pensamiento, mi idea, entonces ya no voy a experimentar peligros. Y lo que voy a experimentar, ¿qué va a ser? Seguridad. ¿Y qué más voy a experimentar? Paz. ¿Y qué más voy a experimentar? Dicha. Entonces, experimentamos seguridad, paz y dicha. ¿Por qué? Porque lo que realmente estamos experimentando es a Dios. Es impresionante de cuando uno pues está con este hilito, ¿no?, de meditación. Porque este libro realmente, pues en lo personal, me ayuda a meditar. Y no de la forma en que usualmente pues lo hace otra gente, ¿verdad? Hay meditación en la que tú te sientas y te pones a respirar y a librarte de tus pensamientos. Hay otras en las que utilizamos la respiración profunda. Hay otras en las que te vas a la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de cómo puedes meditar. Pero esta también es una forma de meditar. Pero imaginémonos que después se acaba el programa y seguimos con este hilo. Entonces, si seguimos con este hilo, estamos experimentando paz, seguimos experimentando dicha y por ende seguimos experimentando a Dios. Entonces, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no nos desengañamos. No decimos, ay, estaba mal ahora, estaba imaginándome que realmente está en la paz, pero no estoy. No nos metemos esas ideas descabelladas o esas ilusiones que muchas veces nosotros nos hacemos amigos de ellas, ¿no? ¿Para qué? Pues para sentirnos más conocedores del tema. Obviamente que nos sentimos más a gusto cuando ya conocemos algo, y cuando desconocemos algo pues nos sentimos como atimidados, ¿no? Y eso hace que volvamos a nuestros pensamientos viejos, obsoletos, ¿no?, que no nos han servido de nada. ¿Cuándo utilizamos estos pensamientos? Cuando tenemos miedo, cuando nos enojamos, cuando nos angustiamos, cuando nos estresamos. Ahí vamos con esos pensamientos y ya sabemos cómo nos vamos a sentir, y como ya sabemos, pues dices, bueno, pues lo puedo tolerar. Pero no es necesario, ya no es necesario. En el momento en que realmente dejemos toda la ilusión atrás, entonces vamos a fluir realmente con lo que hay. Que pasa una situación inesperada, ok, no voy a reprobar la lección y voy a enfrentar, a ver, ok, no voy a dejar que el miedo me abrace, porque el miedo no es mi amigo y porque el miedo no es real. Entonces le voy a pedir a mi ser que tal vez, si yo no estoy tranquila, que me tranquilice. Y te va a tranquilizar. ¿Por qué? Porque tu ser es bien poderoso. Imagínate, Dios te compartió su poder a través de tu ser. Entonces, cuando tú reconoces eso, entonces, ¿quién te puede parar? Por eso está la indefensión en las características de los maestros de Dios. No tenemos por qué estar defendiéndonos contra la verdad. Y un maestro de Dios no trata de forjarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque saben quién nos creó. Entonces, ¿por qué vamos a defender lo que Dios creó? O sea, ¿por qué vamos a decir, esto está mal? No debería de estar así el clima. No me debería estar sucediendo esto. No debería estar viviendo esto. ¿Quién nos dice? ¿El ego? Si Dios creó todo esto, o sea, ¿nos tenemos que defender entonces de Dios? Un maestro de Dios no se defiende de eso. Como lo dijiste en la indefensión, nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. O sea, cuando dejemos de estarnos defendiendo, cuando dejemos de creer en la culpa, entonces ya no tendremos por qué defendernos. Si nos dice, oye, tú te llamas Margarita. No, me llamo Janet. No, te llamas Margarita. Ok. O sea, ya no opino, ya no digo nada. Eso, saber, es un ejemplo absurdo. Porque pues también nos estamos identificando con el nombre, pero para decir, ok, si yo me llamo Janet y la otra persona me está diciendo de otro nombre, pues ya no voy a discutir, ¿no? ¿Por qué? Porque sé lo que es verdad. En este caso, el nombre que me asignaron a mí, ¿no? Entonces, que así lo hiciéramos con todo. O sea, una persona puede opinar y puede haber estudiado mucho o puede tener 80 años de experiencia de vida y decirte las cosas son así. Pero en tu ser, tú sabes lo que es verdad y lo que no. Y así te lo dijera un científico que tiene 40 años de experiencia porque ha puesto en práctica todo eso, eso no quiere decir que vaya a ser real. Se ha comprobado también científicamente, ¿no? Que los científicos también se equivocan. Entonces, hay que tener más confianza. Y en la indefensión, la confianza aumenta. Primero nos desengañamos de todo aquello que no es verdad, que no es real, para después aumentar nuestra confianza y aprender más rápido. Y al momento de que nosotros abandonemos nuestra defensa, que ya no me tengo que defender de fulanito, de fulanita, de esto, del trabajo, de la familia, de los hijos, de la, entonces ya no vamos a experimentar peligro. ¿Qué vamos a experimentar? ¿Qué les dije? ¿Qué nos dice el libro? Seguridad, paz y dicha. Seguridad, paz y dicha. SPD. Seguridad, paz y dicha. Y lo que se experimenta con esto es Dios. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta característica de los maestros de Dios y vamos a pasar rápidamente a la lección del día. Hoy nos toca la lección 309 y nos dice, hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Dentro de mí se encuentra la eterna inocencia, pues es la voluntad de Dios que esté allí para siempre. Y yo, su hijo, cuya voluntad es tan ilimitada como la suya, no puedo disponer que ello sea diferente, pues negar la voluntad de mi Padre es negar la mía propia. Mirar dentro de mí no es sino encontrar mi voluntad tal como Dios la creó y como es. Tengo miedo de mirar dentro de mí porque creo que forjé otra voluntad que, aunque no es verdad, hice que fuese real, mas no tiene efectos. Dentro de mí se encuentra la santidad de Dios. Dentro de mí se encuentra el recuerdo de Él. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. El paso que he de dar hoy, Padre mío, es lo que me liberará por completo de los vanos sueños del pecado. Tu altar se alza sereno e incólume. Es el santo altar de mi propio ser y es allí donde encuentro mi verdadera identidad. Y bueno, aquí con esta bella lección, hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí, y así es como vamos a recordar y vamos a mirar dentro de nosotros, donde se encuentra la eterna inocencia,

10 de la mañana con 6 minutos. Ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, punto de las 8 a 10 de la mañana. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación estará disponible el día de mañana a las 6 de la mañana en la página de la radio www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, la pestaña de música o en la pestaña principal donde dice programas podcast, le dan clic ahí y ahí van a encontrar todas las grabaciones. También ya les corroboré de Buscando Frida, del escritor, director de la serie de Fake Profile. Sí, es el mismo de Buscando Frida, que fue también una serie tipo novela en Telemundo y que me imagino que ahí en la aplicación de Telemundo gratuita y la pueden ver, que también estuvo buena, ¿no? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.